Crezco el árbol de 2000 frutos, con Antonio Robledo Inés, de 10 a 11 horas, todos los martes, en Tele Ciudadana. L'universel chez les Mexicains, et les Mexicains dans l'universel. Ici, dans Télécitoyenne, dans la ville de Puebla. Ñadavi. Sano inikutuñu ibi te ñansida ñu davi y asnanu ña davi. TL Ciudadana, 19 grados latitud norte, 98 grados longitud oeste, 2160 metros sobre el nivel del mar. Ciudad de Puebla, República Mexicana. Toño. Buenos días. ¿Está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos? El tema que vamos a abordar el día de hoy, pues está formulado en término de pregunta. ¿Quién crea a quién? ¿Dios o el hombre? Que para mejor presentar el cuestionamiento, la pregunta podríamos dividirla de la siguiente manera. ¿Dios crea al hombre o es el hombre el que crea a Dios? Debo confesar que esta interrogante se me presentó contundentemente ya hace algunos años, y fue observando un fresco de Miguel Ángel. Este fresco es muy famoso y lleva el nombre de La Creación. Se encuentra situado en la Capilla Sixtina, en el Vaticano. Todo lo que está en ese espacio, pues fue porque el Papa, responsable de la administración de la Iglesia en ese momento, pues contrató a los artistas, pues para que trabajaran. De hecho, Miguel Ángel participó como arquitecto. Y pues la cúpula, la principal cúpula del Vaticano, pues es resultado de la habilidad, la pericia, la maestría de entre muchos hombres de Miguel Ángel. Todavía el día de hoy, desde el punto de vista de la ingeniería civil, se presenta como un reto increíble de superar. Sin embargo, bueno, pues se construyó el Vaticano y esta famosa cúpula. Pues en la Capilla Sixtina, que es un área del Vaticano importante, se encuentran muchos frescos realizados por Miguel Ángel. Y en el techo está lo que yo ya mencioné, la creación. Como está en el techo, uno puede verla pues desde distintos puntos de vista. El observador se puede mover para verla. Si se sitúa en un lugar, verá un fresco donde al lado izquierdo aparece un hombre desnudo. Sabemos que es Adán, cuyo antebrazo izquierdo pues descansa sobre una de sus rodillas y extiende la mano, o la tiene extendida, el brazo y la mano. Y del otro lado, digámoslo así, del lado derecho, hay otro personaje que, pues según la información que se tiene, es Dios. Los índices del brazo izquierdo de Adán y del brazo derecho de Dios están casi tocándose. Hay una muy pequeña distancia entre ambos dedos. Muchas cosas me llamaron la atención cuando empecé a analizar con mucho cuidado este fresco. Y una de las primeras cosas que me sorprendieron fue que esta descripción que he dado de Adán del lado izquierdo, Dios del lado derecho, pues se puede modificar cambiando de lugar el observador. Simplemente con girar 180 grados, uno ve que ya lo que queda a la izquierda del observador es Dios y lo que está a la derecha es Adán. Y uno puede simular un cambio de perspectiva moviéndose circularmente. Y entonces la mirada sobre el fresco se va modificando. Entonces, es un fresco que, porque está situado en el techo, tiene un movimiento especial, depende del observador, cómo la quiera observar. Entonces, esa primera conclusión de que el fresco podía ser observado dependiendo de la decisión del observador, me llamó mucho la atención. O sea, está ahí el fresco, pintado por Miguel Ángel y su taller. Sin embargo, la contemplación depende del observador. Claro que cuando uno consulta el fresco, por ejemplo, como lo estoy haciendo en este momento, en la internet, por lo regular, la mayoría de las representaciones se hacen como la describí al principio. A la izquierda Adán y a la derecha Dios. Otra cosa que me llamó la atención fue que Adán está completamente desnudo y Dios está vestido. Entonces, ¿por qué Miguel Ángel pintó a Dios con vestimenta? Pero además, como la parte central del fresco es esta pequeña distancia que existe entre los índices de Adán y Dios, me pregunté por qué se llama este fresco la creación y en qué momento de la creación está representando Miguel Ángel, pues ese evento, la creación del hombre. Y es obvio que por la los movimientos, el movimiento del cuerpo de Adán, esta pequeña separación entre los dedos significa que en algún momento los dedos estuvieron en contacto, pero que empiezan a separarse. Y no puede interpretarse al revés, de que esta pequeña separación nos está insinuando el momento en el que van a establecer contacto los índices. No, se están separando. Y la razón es muy sencilla. Adán ya tiene vida, ya fue creado. Una cosa importantísima que, por lo menos para mí, me llamó mucho la atención fue que Adán tuviera ombligo. Si la creación fue como se cuenta en la Biblia, en el Génesis, pues Adán no tuvo madre. Entonces, ¿de dónde el ombligo? Me hubiera gustado entrevistar a Miguel Ángel para, entre otras cosas, pues preguntarle eso, ¿por qué? Sabemos que Miguel Ángel tenía sus propios puntos de vista y muchos de ellos pues pueden ser considerados como heréticos, que no se ajustaban a la interpretación oficial, a la interpretación ortodoxa. Y entonces, bueno, ¿qué idea tenía Miguel Ángel para ponerle ombligo a Adán? Pero si dejamos a Adán y nos vamos a la figura divina, pues empieza a llamar la atención muchos detalles. Por ejemplo, Dios, que está vestido, está abrazando a una mujer. ¿Cómo? A ver, ¿cómo está esto? ¿Acaso esa mujer es una diosa? ¿Quién es esa mujer? Pero además, ambas figuras, el varón que representa a Dios y la mujer que está siendo abrazada por él, está rodeada no de ángeles, sino de niños. Ahí hay una idea muy importante, que yo la derivé, no sé si sea o no una interpretación correcta, si era la intención o no de Miguel Ángel, pero veo representada a una familia, la familia de Dios. Está su esposa y están sus hijos. Y, en fin, uno puede entrar en mayores detalles viendo el color de la vestimenta. En la parte inferior hay un lienzo de color verde que seguramente tienen que ver con la firma del autor, esto es con Miguel Ángel. Y algunos otros detalles, como son los colores del resto del fresco. Pero a partir de estas inquietudes, me hice un par de preguntas. ¿Qué ha sido Dios en la historia? Obviamente en la historia humana. ¿Cómo Dios ha aparecido en la historia humana? Pero también me hice una pregunta de cuál es la historia de Dios. ¿Cómo es que surge esta idea de Dios? ¿Y cuál ha sido su evolución, su desarrollo histórico? La primera pregunta, Dios en la historia, presupone que Dios ya está. ¿Y que aparece a lo largo de la historia humana? Pues manifestándose, manifestando su voluntad a través de la acción de los hombres. Pero Dios ya está ahí. La segunda pregunta, la historia de Dios, pues se interroga sobre su origen y cuál ha sido el desarrollo de Dios como idea, ¿sí? Y la diferencia entre un enfoque y el otro es notable. Por lo menos así me lo pareció. Y entonces empecé a hacer pequeños ensayos sobre Dios en la historia y la historia de Dios. Desarrollando estas dos cuestiones, me aparece inmediatamente una cuestión que es también muy importante y que muchos seres se lo plantean. Una pregunta que muchos hombres se lo plantean y buscan una respuesta. Y hay respuestas contradictorias, aparentemente, como lo voy a demostrar. ¿Cuál es esta pregunta? Pues la pregunta sobre la existencia de Dios. ¿Dios existe o no existe? Pues los creyentes van a afirmar que Dios existe. Y los no creyentes, que se autodenominan ateos, pues dicen que Dios no existe. A partir precisamente de esta pregunta y de los problemas lógicos que implica la pregunta, hace algunos años se me ocurrió pues dar un curso llamado Teología para Ateos. Teología no tiene otro significado más que, en este caso, filosofar sobre Dios. La teología es una rama de la filosofía que tiene que ver con un objeto de estudio. El objeto de estudio es Dios. Y tiene que ver con el esfuerzo humano de dar razones en torno a este objeto, que es Dios. Y uno de los asuntos que están involucrados en esta investigación filosófica, teológica, pues es en torno a su existencia. Y hay argumentos que los teólogos han formulado para demostrar que Dios existe. Entonces, Dios es parte de una investigación lógica, de una investigación filosófica. Y de eso trata la teología, de esas razones lógicas acerca de este objeto de estudio llamado Dios. Por supuesto que este esfuerzo por responder en torno a la existencia de Dios tiene una historia larga. Y aquí nos vamos entonces a plantear el asunto de la historia de la idea de Dios. La historia de este concepto, unido a otros conceptos, y por eso la teología es una teoría sobre Dios, pues está estrechamente vinculado con otras historias. La historia de los mitos y la historia de las religiones. En esta reflexión que voy a compartir con ustedes, vamos a excluir, por cuestiones metodológicas, la historia de Dios en relación a las religiones. Tal vez en otro programa podamos ocuparnos de ello. Pero antes que fuera tema, asunto de las religiones, ya el concepto de Dios era tema, contenido de los mitos. Entendiendo por mito, no algo falso, como se entendió, digamos, a partir del siglo XIX. Mito se asociaba con algo que pasaba por verdadero, pero que era finalmente falso. No, el mito, en términos de su razón etimológica, mito significa narración. Mito significa historia. Mito significa cuento. ¿Qué me vas a contar? Es una narración. Entonces, cuando estaba en el curso de Teología para Ateos, llegaba junto con los estudiantes a una conclusión. Que había una enorme confusión en el uso de dos verbos. El verbo ser y el verbo existir. El verbo ser es un verbo muy peculiar. Es un verbo de enlace, de cópula. Es un verbo con el cual asociamos clases de objetos distintas para establecer afinidades o diferencias. Por ejemplo, el perro es un animal. El hombre no es un perro. Entonces aquí vemos cómo el verbo ser sirve para enlazar clases de objetos. Y por eso se le conoce también como cópula. Y es un verbo que utilizamos en muchos argumentos. Pero también, en términos, digamos, metafísicos, el ser está asociado con la percepción, con las sensaciones. Yo percibo el ser de una taza viendo su volumen, tocando su aspereza, observando si tiene o no contenido. Incluso puedo llevármela a la boca para percibir su olor. Su olor también. O sea, las cosas son porque son parte de la información que recibimos a través de los sentidos, que se convierten en imágenes, en perceptos. Pero estos perceptos son imágenes de cosas materiales que se pueden ver, tocar, oler, escuchar, etc. Y entonces, si tomamos eso en cuenta y después vemos a grandes rasgos qué significa el existir, pues vamos a caer rápidamente en la cuenta que hay una enorme diferencia entre ser y existir. El existir tiene que ver con la aceptación conceptual de objetos, ya sea objetos materiales, ya sea objetos ideales. Daré un ejemplo. La esperanza, el concepto de esperanza, es un concepto abstracto. No hay ningún objeto material que podamos señalar y decir, ah, he ahí la esperanza. No. La esperanza es un objeto no material y por eso se dice es un objeto ideal. El concepto de número 2 es también un objeto que no tiene materialidad, que no se puede percibir. Es una construcción intelectual, es un concepto que nos sirve para muchas cosas. Y así hay muchos otros objetos dentro de la geometría, dentro de las matemáticas, dentro incluso de las ciencias que tienen que ver con cuestiones materiales. Por ejemplo, quien se acerca a la cosmología, a la astronomía contemporánea, pues se encontrará con que se parte de aceptar que existen, digamos, puntos. Ya no los llamamos átomos, los átomos eran puntos indivisibles, partículas que no se podían dividir. Bueno, hoy se habla de otro tipo de partículas que tampoco se pueden percibir. Sin embargo, por los desarrollos teóricos, se derivan consecuencias a partir de suponer que existe algo. Y si ese algo que se supone es registrado teniendo consecuencias, esto se desarrolla en términos matemáticos por medio de ecuaciones, entonces se asume que esas partículas pues están en algún lado. Bueno, son construcciones teóricas y por lo tanto son objetos de concepción y no de percepción. Si entendemos esta diferencia entre ser y existir, y asociamos el ser a lo perceptual, a lo sensible, a lo material, podemos establecer que buena parte del sentido del existir tiene que ver con objetos que no son materiales, que son conceptuales exclusivamente. Como ya lo hemos visto, el concepto de esperanza, el concepto de dos, de partículas elementales como positrón, etcétera, etcétera. El mismo concepto de punto en la geometría es abstracto en grado sumo. Es algo que existe, pero no tiene dimensión alguna. Y cuando en cosmología se habla de que el origen del universo en la teoría del Big Bang, la teoría de la historia del universo se inicia con una gran explosión, de ahí Big Bang, de un punto sin dimensiones, o sea, el punto geométrico. Bueno, algo ocurrió en ese punto que toda la energía contenida en él empezó a manifestarse materialmente en el universo. O sea, toda la energía, toda la masa que existía en ese punto, es la misma energía y la misma masa que en este momento existe en el universo, que de acuerdo a la teoría se está expandiendo. Y aquí hay problemas interesantes que no voy a tratar. Se está expandiendo, ¿será porque está contenida está contenido el universo en algo más grande? ¿O cómo es que se expande? Pero en fin, eso lo vamos a dejar para otros menesteres. Y lo que es interesantísimo es que lo que antes era un concepto fundamental en las ecuaciones de la física, de la astronomía, de la cosmología, que es el concepto de tiempo, hoy ya no es necesario. ¿Cómo se ha llegado a desplazar de las explicaciones teóricas de lo material? ¿Sí? ¿Cómo se ha desplazado de estas ecuaciones, de este sistema de ecuaciones, a la variable tiempo? Es también algo muy interesante, pero eso es lo que está ocurriendo el día de hoy. Ya no son necesarias en las ecuaciones, ya no es necesario la variable t en las ecuaciones de la física, la astronomía, la cosmología contemporánea. Pues bien, ¿qué tipo de objeto es el objeto de Dios? ¿Es un objeto de percepción? ¿Es un objeto que se puede captar por medio de los sentidos, de las sensaciones? ¿Se puede tocar? ¿Se puede oler? Bueno, ¿no? Entonces, si no es un objeto material, es un objeto ideal. Y forma parte de una teoría, que es la teoría llamada teología, que tiene la misma estructura axiomática que, por ejemplo, la geometría, que, por ejemplo, la aritmética. Son estructuras axiomáticas. ¿Y qué quiere decir esto? Que se definen conceptos primitivos, que no se definen, pero que estos conceptos sirven para construir proposiciones, y con estas proposiciones se construyen argumentos, y con los argumentos se construyen teorías completas, sistemas conceptuales. Pues con esta idea y con la diferencia de que una cosa es ser y otra es existir, cuando los ateos afirman que Dios no existe, están confundiendo los verbos. No existe como objeto material, pero sí existe como objeto ideal, como concepto, como parte de una teoría, que es la teología, y que pues tiene sentido, y que tiene verdad, porque se ajusta precisamente a lo que los hombres hemos decidido deben cumplir, pues, las teorías axiomáticas. ¿Y quién puede negar que no tiene muchas virtudes la geometría, las matemáticas? ¿Sí? Pues no. Nos ayudan a resolver muchos problemas y nos ayudan a sobrevivir. Porque nos ayudan a resolver muchos problemas. Lo mismo pasa entonces con la teología. Entonces, la pregunta ¿Dios existe? No hay más que una respuesta contundente. Sí. Ah, entonces tú crees que hay... No. Una cosa es existir y otra cosa es ser. ¿Es objeto de percepción? No. Dios es objeto de concepción. Es resultado de una teoría, de un sistema conceptual llamado teología. Como punto recta, plano, lo son de la geometría. El 2, la igualdad, la desigualdad, pues de las matemáticas. Bueno, entonces, estando así las cosas, ¿cuál ha sido, desde mi punto de vista, la historia de Dios? Y es muy cada vez que me detengo a trabajar sobre este punto, encuentro mayor información. La información la empecé a copiar con los griegos. Entonces, pues, parece ser que Jenófanes de Colofón, un filósofo que vivió en el siglo VI antes de nuestra era, pues parece el primer teólogo de la historia de la cultura occidental. Según un personaje que dio constancia de lo que decía Jenófanes de Colofón, Sexto Empírico, pues señala que Jenófanes afirmó lo siguiente: Homero y Hesíodo han atribuido a los dioses todo cuanto es vergüenza e injuria entre los hombres, y narrado muy a menudo acciones injustas de los dioses: robar, cometer adulterio y engañarse unos a otros. Por supuesto que estos decires de Homero y Hesíodo fueron criticados por Jenófanes. Lo criticó porque decía cómo comparar lo que no es humano con lo que es humano. Dios es algo que va mucho más allá de lo humano, que está más allá de las imperfecciones, las limitaciones, los vicios de los hombres. Y así fui avanzando y encontrando que, pues, aparecieron otros griegos: Hecateo de Mileto, Heródoro de Heraclea, Sócrates, Platón, Evémero de Mesina, quienes hacían planteamientos en torno a la idea de Dios y los dioses. Bueno, detenido en esto, pues me pregunté, bueno, ¿y los griegos de dónde tomaron esta idea? Esta idea, y sobre todo lo plasmado por Platón, que es retomado por San Agustín en el siglo III de nuestra era, que fue, digamos, un primer intento por convertir el pensamiento pagano en un pensamiento religioso, católico, ¿sí? Y que efectivamente se convirtió en este sistema conceptual que llamamos la teología de los católicos, que algunos siglos más adelante, Tomás de Aquino va a organizarlo en esa obra magnífica que es la Suma Teológica. Esto solamente lo menciono y remataré esta primera intervención señalando que, pues buscando, dije, ¿dónde están los orígenes de esta magnífica idea intelectual, que es la idea de un Dios, no de muchos dioses, de un Dios, o sea, de una concepción monoteísta, un solo Dios? ¿Desde dónde podemos partir para decir, ah, aquí comienza la historia de Dios, del concepto de Dios? Y lo que he encontrado hasta ahora es un texto de, pues, de la cultura egipcia, que se conoce como teología, vean el nombre, eso es un nombre que se lo hemos atribuido los occidentales, teología menfita. Y tienen razón en llamarlo así, porque habla de Dios. Y es un texto que se elaboró entre 2500, 2400 años antes de nuestra era. Y como sabemos, los griegos gustaban de viajar al oriente. Seguramente se nutrieron de esta teología menfita para también desarrollar después sus propias ideas. Y esta teología menfita se da 500 años después de haber construido los egipcios el primer estado del que se tiene registro. Un estado que exigía, pues, la definición de una autoridad política, que era el faraón, una definición de quienes tenían la autoridad para tener comunicación con el faraón y con lo que el faraón representaba, que era a Dios. Y son los sumos sacerdotes y los escribas. Y ya el tercer estrato estaba el pueblo que tenía que ser gobernado por el faraón, los altos funcionarios, y el pueblo, pues, lo componían fundamentalmente los campesinos y los artesanos. De ahí que, en términos políticos, el primer estado, el estado en Egipto, pues era monárquico, porque solamente gobernaba un único rey, era absolutista, el faraón tenía todo el poder, era teocrático, porque el faraón era considerado Dios, y al faraón le pertenecía todo: las tierras, las cosechas y el comercio, porque todo había sido creación de Dios. Dios todopoderoso, que de la nada creó el mundo, el universo, diríamos nosotros. Entonces, son 3000 años de experiencia como sociedades ya organizadas en forma de Estado, pero 2500 años de haberse representado a Dios ya en un documento que hoy se conoce como teología menfita. Hay muchas implicaciones en lo que estoy diciendo, pero las veremos en la próxima intervención. Roberto. Buenos días, Toño. Buenos días a quien escuchan México, el árbol de los mil frutos, desde Facebook, en vivo todos los martes 10 de la mañana. Y, bueno, se queda el podcast en México, el árbol de los mil frutos, .blogspot.com, a partir de, pues, los días miércoles, ya en la mañanita. Y ahorita, escuchándote, Toño, y pues comienza, ¿no? En lo personal, Y también en cuanto a experiencias con este tema, pues a crearse en mi caso todavía aún más preguntas. Comenzaré con una especie, sí fue diplomado, sí fue un diplomado que tomamos hace ya algún tiempo. Bueno, en ese entonces todavía estábamos en formación, unos amigos, y se llamaba, si no mal recuerdo, la Biblia y la psicología, o la Biblia en la psicología, algo así, ya no me acuerdo exactamente del nombre, pero se entablaba cómo es que se relaciona, ¿no?, estos dos conceptos, ¿no?, y cómo es que tiene Dios una función en la vida de las personas. Y que, como bien mencionabas, ¿no?, cuando muchos me dicen no existe Dios, en realidad pues hay una confusión, como bien mencionas, acerca de los verbos que se llegan a utilizar. ¿Por qué? Porque si lo seguimos confundiendo, entonces no podríamos seguir desarrollando la concepción de Dios como en este momento tú ya lo has mencionado. Hoy estamos viendo cómo es que se ha olvidado el concepto, la parte ideal, y se está luchando por este otro, ¿no? Que es, digamos, este intento de que a partir de un discurso de traerlo a aquello que es palpable, ¿no?, comienza a crearse una relación mucho muy violenta, cuando este otro, que es a partir de lo ideal, a partir de la construcción, como bien mencionabas, de lo que es Dios, pues es un ejercicio no del todo violento. ¿Por qué? Porque su construcción, aunque podría uno verlo como, ¿cómo llamarlo?, yo le llamaría una especie de simulación de lo que podría acceder, o en lo que podría llegar a ser el hombre, pero que prácticamente no lo hará. ¿Por qué? Porque es un ente, un ser que está más allá, ¿no?, de la parte física. Bueno, sigue siendo un gran punto de partida para pues todo lo que vemos ahora, ¿no? Ahora tú mencionabas que así como se creó el concepto de Dios, bueno, pues ahí mencionabas, por ejemplo, el número 2, ¿no?, o el número 1, y de ahí podríamos llevarlo, digamos, a esta parte de la programación, donde pues son las variables, ¿no? Uno puede crear una variable y uno lo puede utilizar de la manera en lo que uno quiera, ¿no? Puede ser un texto, puede ser un número, o en este caso un carácter o un dato. Pueden ordenarse de manera distinta para que a partir de una sintaxis, para que a partir de un lenguaje, bueno, pues podamos crear cosas, y lo estamos haciendo, ¿no? En otras ocasiones, en otros podcasts, he estado mencionando mucho, por ejemplo, la cuestión de los videojuegos, porque, bueno, ahí se juntan varias partes de las matemáticas, ¿no?, como la geometría, por ejemplo, números complejos, imaginarios. Se ven incluso cuestiones que teóricamente son posibles, pero que en la realidad no se podrían hacer, ¿no? De ahí que se le llama esta una especie de realidad virtual. Si lo podríamos utilizar como analogía, es algo muy parecido. Apenas estaba platicando a algunos conocidos que a veces nos dejamos llevar, en este caso, por ejemplo, por una pantalla, y creemos que lo que está ahí, o por lo menos yo lo he visto en niños pequeños, ¿no?, Y ya personas muy grandes me contaban esa anécdota de cuando recién tuvieron en su presencia, por ejemplo, una televisión. Muchos, sobre todo quienes nunca habían tenido contacto con esos aparatos, lo que hacían era rodearlo para ver qué había atrás, ¿no? Qué es lo que estaba atrás de este bulbo, porque es una especie de bulbo de cristal que pues podía proyectar imágenes, pero muchos pensaban que esas imágenes eran por personas que estaban atrás del aparato, ¿no? Entonces, he ahí la gran importancia del concepto, y que en muchas ocasiones no tenemos claro, ¿no? Por ejemplo, si uno va a un templo, por lo menos a mí me ha tocado estar en un templo cristiano, evangelista, que bueno, más o menos de la mano, con otras iglesias protestantes y la iglesia católica, se habla de concepción. Pero lo que yo he preguntado, llamémoslo de alguna manera, de qué es lo que entiende la persona por concepción, dicen, pues es el nacimiento de, ¿no? Es que alguien, bueno, en este caso María, dio a luz, ¿no?, a Jesucristo, y se quedan en esa parte de, pero concepción, ya después, y no sé si estoy en lo correcto, Toño, yo nada más comento, pues tiene que ver con esta parte del concepto, y a veces no entendemos que el concepto no necesariamente tiene que ser algo físico, sino puede ser algo creado como una pieza que no necesariamente te podemos tocar, pero que nos sirve para construir aquello de lo que carecemos, digamos, en cuestión física, ¿no? Y esto es interesante, ¿por qué? Porque justifica mucho de cómo es que nos relacionamos con este concepto de Dios, y cómo es que muchos comienzan a utilizar el concepto para otros fines, ¿no? En el que puede ser beneficioso o en otros casos no tanto. Ahorita mencionabas, por ejemplo, el arte. El arte, y lo hemos platicado, ¿no? ¿Cómo es que tiene una, o tuvo, pero todavía a la fecha tiene una gran influencia en cuanto a la creencia de las personas, ¿no? Quizás tú ahorita hiciste una descripción de una pintura, por ejemplo, la de Miguel Ángel, con significados muy específicos, pero una persona que no tiene, digamos, este saber que ahorita nos acabas de compartir, quizás tenga otra interpretación totalmente distinta, y aún así puede ser válida, pero a partir de la información que tiene, y esta puede partir de las influencias que ha tenido de un tercero, y estos terceros normalmente pues pueden ser o un pastor o un sacerdote o alguien que se diga conocedor de esos conceptos, que en muchas ocasiones pues vemos que no lo son tanto, o que cuando tienes esta habilidad, ¿no?, para manejar esos conceptos de un lugar a otro, por llámese que estudiaste una licenciatura, o llámese que te juntaste con personas que tienen esta habilidad, bueno, comienzas a cuestionar, cosa que no se debería, o eso se supone, no se debería en una religión cuestionar, porque bueno, es un dogma, de aquí es una cuestión de fe, lo que uno no podría hacer es eso. Sin embargo, uno es de alguna manera pues si no necio, si no desobediente, si no no sé qué más concepto poner, si uno comienza a preguntarse, ¿no? Y es la parte esencial del ser humano, y lo hemos mencionado en otros podcasts. Nosotros siempre nos hacemos preguntas todo el tiempo, pero el mismo sistema hace que nos cuestionemos cada vez menos y aceptemos las cosas tal y como están o tal y como nos los presentan. Y esta parte de que el hombre ya no pueda cuestionar hace que, en este caso, por ejemplo, el concepto de Dios, pues no se siga desarrollando como se venía haciendo esto. Porque tú decías, la historia de Dios tiene 3.000 años. 3.000 años es prácticamente nada en este universo. Nada. Entonces, aún así, con ese tiempo tan limitado, tan pequeño, prácticamente no es nada, hemos hecho que tenga una gran influencia en las relaciones humanas, a tal grado que por ejemplo, en este diplomado en el que estuve, se habla de que es una gran herramienta, por ejemplo, para una persona. ¿Por qué? Porque nos permite echarle, por ejemplo, en este caso hablamos sobre la culpa, porque fue uno de los temas a tratar en este sitio. Podemos utilizar este para echar la culpa a algo, no necesariamente a alguien, sino a algo de lo que nos sucede. Y podemos ahí descargar emociones, sentimientos, podemos ahí inclusive desahogar muchas situaciones que probablemente no nos atreveríamos a decirle a un papá o una mamá porque pensamos que eso es malo, o no podríamos decírselo al vecino porque quizás tendría otras consecuencias, o incluso no nos podríamos decir a nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque caeríamos en un sinfín de contradicciones que, bueno, a largo plazo, pues esto podría producir otros problemas que hoy ya están catalogados como trastornos. ¿No? Entonces, el concepto de Dios, como concepto, creo que es muy necesario. Y a pesar de que algunos, como bien mencionabas, digan, es que no existe, pues por ahí escuché una frase, quizás sea muy trillada, pero se dice que por el solo hecho de decir que no existe, existe, ¿no? Por la propia negación. Entonces, desde ahí ya hay un punto en el que pues ese argumento se destruye. Sin embargo, es parte de, ¿no? ¿Por qué? Porque está tan bien construido que a la fecha nos sirve pues prácticamente a todos, ¿no? Lo único que sí hay que tener cierto cuidado es de quién administra, digamos, este concepto, cómo lo administra y cómo lo va compartiendo, porque al ser algo tan intelectual y al que quizás las personas comunes, en las que me incluyo, no tenemos, digamos, ese acceso, como si lo haría probablemente un filósofo, un teólogo o alguien que lo tome como un objeto de estudio, bueno, pues podríamos caer, ¿no? A partir de, pues, y lo vemos, ¿no? Cuando alguien tiene problemas de adicción, cuando alguien tiene problemas de depresión, cuando alguien tiene problemas de ansiedad, uno recurre a, y tiene una gran funcionalidad, sin embargo, no es por allí, digamos, el camino para que podamos incluso sanar aquello que tenemos, y nos vamos dando cuenta con el mismo proceso, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, tiene ansiedad y trabajas esta cuestión, te das cuenta de la gran utilidad que es Dios, pero no de la dependencia que se tiene a Él. Si hablamos en cuestión de depresión, igual te das cuenta de cuál es su gran función, pero te das cuenta que no puedes depender de. ¿Por qué? Porque ahí se diferencia esto que tú mencionaste en tu intervención, Toño, el ser y el existir. Y cuando uno logra encontrar qué son estas dos cosas, en muchas ocasiones la persona, uno, se responsabiliza y cambia mucho de lo que hace, por ende de lo que piensa, y por ende es que también este proceso con el que toma a Dios también es muy distinto. Y pero es un proceso muy, muy, muy complejo. Te digo, eso es en cuestión psicológica. En cuestión teórica, bueno, ya tú lo has mencionado, donde, bueno, interviene la parte histórica, ¿no? Y qué bueno que mencionas esto, que en muchas ocasiones lo toman como de manera despectiva, y con ello quiero cerrar. Cuando se hablan de mitos, tú una vez lo mencionaste, Toño, muchos descalifican ya por ende lo que vayan a escuchar. Ya dicen, no, pues va a empezar con un relato que muy probablemente sea ficción, en el mejor de los casos, ¿no? O sea solamente un cuento, o no, sino el relato, bueno, en este caso el mito, es un relato que nos permite tener algo más allá de lo que podemos ver, ¿no? Sino ahí se pueden entablar observaciones, se pueden entablar un montón de herramientas que, bueno, vemos transformadas en poemas, en cuentos, en fábulas, ¿no? Por ejemplo, ponemos a un animal, a una roca, ahí, con características humanas, y ellas las utilizamos para educar, por ejemplo, a los más pequeños, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tenemos esta gran habilidad para crear? Pues si hacemos esto con ello, que hoy quizás lo vemos muy simple, quizás para los programadores sea algo muy simple el poder crear una realidad virtual, pues ahora imagínense cómo es el poder crear algo que tenga poder, que dé jerarquía a una sociedad, que represente las virtudes a las cuales uno pretende llegar como hombre, y que nos diferencie de algo que es más allá de uno mismo, que incluso a pesar de tener ese gran poder sea un gran contenedor de emociones, de sentimientos, ¿no? Que es, o sea, es algo que, de no estar allí, probablemente el hombre tendría muchas deficiencias, ¿no? Entonces aquí, y eso sí me gustaría recalcarlo, no es defender a Dios a partir de las creencias, sino es defender a Dios a partir de su conceptualización, que en eso sí se puede discutir, se puede preguntar, se puede utilizar para un montón de situaciones en las que a veces en la vida cotidiana ni siquiera tenemos conciencia de que está allí, ¿no? De que por eso cuando dicen Dios está en todas partes, pues como creación, como concepto, pues en realidad sí. Por ejemplo, apenas veía que en varios videos mencionan a Puebla como una de las ciudades a visitar en el mundo, y rescataban esta parte de las iglesias, ¿no? Y algunos comentaban, no, pues ha de ser una ciudad muy creyente, muy apegada a Dios, ha de ser una ciudad muy conservadora. Pero seguían con el video y decían, es una ciudad cosmopolita donde gusta de la vida nocturna y bla, bla, bla, bla, bla. Y algunos se quedaban así como de, a ver, ¿cómo? Si hay iglesias, ¿por qué hay bares y por qué hay esto, el otro? Bueno, porque muchos todavía tienen este pensamiento de que Dios es alguien que es conservador, cuando en realidad no. Los que hacen que se tenga esta percepción de ser conservador son los mismos hombres, pero quienes desarrollan, quienes siguen construyendo el concepto de Dios, pues no lo son tanto. Y no sé si puedas compartir cómo es que en esta construcción, pues hay muchos que por cuestionar a estas instituciones religiosas, pues simplemente han sido callados, por no decir más, pero que con el pasar del tiempo han sido parte esencial para continuar con este concepto de Dios que, insisto, tiene una gran función en la humanidad y también, insisto, no tiene nada que ver con la religión, sino con este gran concepto, el cual pues se está transformando, ¿no? Y no sé si tenga correlación o no con lo del pueblo soberano directamente, pero está allí y pues vamos a ver en qué se construye todavía más, porque imagínate, si esto fue en 3000 años, ¿qué pasará dentro de 3000 años más? ¿Será el mismo concepto? ¿Tendrá la misma función? ¿Tendrá otras más? ¿Se creará otro concepto distinto a lo que conocemos hoy como Dios? No sé, hay un montón de preguntas que podrían salir de ello. ¿Por qué? Porque es un concepto y los conceptos pues tienen algunos pues tienen un aunque tú mencionabas, Toño, que el tiempo ya en algunas cuestiones no se utiliza, pero hay algunos conceptos que si no se mantienen tienden a olvidarse hasta que alguien los llega a retomar de nuevo. Pero ¿qué pasaría si Dios tiene un concepto distinto, otro nombre distinto, aunque parta de lo mismo? Yo creo que el objeto de estudio también tendría, como ha sido en otras culturas, ¿no? Pero ¿de qué partiría esto, ¿no? ¿De dónde? ¿De una sociedad? ¿De una cultura? Porque, por ejemplo, aquí en México, lo que es hoy el territorio mexicano, parte de Centroamérica, pues había otros dioses, algo parecido como en Grecia, algo parecido como en Roma. ¿Y cómo es que se llegó a uno solo? Eso es un gran esfuerzo, como tú lo has mencionado en varias ocasiones, intelectual, y que pues la mayoría, y me incluyo, ignoramos, perdón. Con eso termino, Toño. Siempre tu intervención ha sido rica en cuestionamientos y en la presentación de conceptos también muy importantes. Hablas de la funcionalidad del concepto de Dios, de la presencia de Dios. Bueno, ¿cómo es que ha funcionado este concepto a lo largo de la historia? Esta idea o esta historia de Dios que estoy compartiendo, he dicho, tiene pues desde 3000 años antes de nuestra era, más 2000 de nuestra era, pues ya tiene esta historia 5000 años más o menos. Si tomamos en cuenta el calendario que nos presenta Carl Sagan sobre la historia del cosmos, pues podemos decir que se mantiene el planteamiento de que el cosmos, el universo, tiene más o menos 14 mil millones de años. Y Carl Sagan, en su calendario cosmológico, pues nos habla de un año, compara toda esta historia con un año terrestre. Y si se establecen las equivalencias, cada segundo que existe o que se da, que se produce, que se desarrolla en el universo, equivale a 500 años de tiempo terrestre. Entonces, hablar de 5000 años, pues simplemente hagan cuentas y no sería más casi un poco más de 3 segundos, no más, como 7 segundos del tiempo cosmológico, lo que tiene la idea de Dios. Entonces, bien lo dices, apenas ocurrió. para la vida de los hombres, pues 5.000 años es algo enorme. Pero si lo tomamos en cuenta en términos cosmológicos, pues son apenas unos segundos. Y en el universo han ocurrido muchas cosas más que esta producción de la idea de Dios. Pero esto es muy importante. Hablas de... ¿Es necesaria la idea de Dios? Mi postura es que sí. La idea de Dios ha resultado muy importante a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque cubre una necesidad fundamental. Y eso lo vemos con los egipcios. Los egipcios, cuando empiezan a crecer sus aldeas y se empiezan a constituir ya en un estado, requieren de un orden político. Y si entendemos que lo político tiene que ver con una lógica elemental, que es alguien tiene que mandar y los demás tienen que obedecer, y obedecen porque el que manda tiene autoridad, y tiene autoridad porque es ejemplar, porque tiene conocimientos que los demás no tienen, que tiene entonces la autoridad para mandar, y los demás, reconociendo esta autoridad, tienen que obedecer, pues aparece esta necesidad del orden social. La política necesitaba de Dios. Porque, ¿cómo un hombre, con qué legitimidad, puede mandar sobre otros? Y entonces, no es la autoridad de un hombre. Es la autoridad de algo que va más allá de la condición humana. Entonces, se da la necesidad de construir precisamente esa autoridad, que no se pueda cuestionar. Y esa autoridad, pues, es la autoridad divina. De ahí que los faraones se legitimaban, pues, señalando que o eran dioses o procedían directamente de un dios. El sol, por ejemplo. Entonces, los que desobedecían, no desobedecían a un hombre, desobedecían a Dios. Y esto que llamamos política es muy importante como parte de la organización de todas las sociedades. Es necesario un orden que estuviera legitimado, pues, por una teoría. Y esta teoría fue, en el caso que yo he mencionado, un texto teológico. Y ahí está la clave. La construcción de teos. La argumentación en torno a teo, a un dios. Porque los hombres requerimos de creencias, pero de creencias bien fundamentadas. De ahí la necesidad de la filosofía, de la teología, de la ciencia misma, para poder aceptar algo como parte de mi sistema de creencias. Entonces, ¿por qué creo? Bueno, porque la creencia tiene como fuente, pues, la sabiduría de una autoridad. En esos tiempos remotos, esa autoridad era Dios. Dios es la autoridad suprema. Es el ser supremo. Es la soberanía suprema. Y entonces la organización de la sociedad, el orden establecido en la sociedad, era el orden que Dios quería para los hombres. ¿Y cómo se plasmaba este orden divino en lo humano? Pues a través de los textos jurídicos, en leyes, en normas. De ahí que ya con los egipcios empezaron a existir normas jurídicas. Esto es el derecho, lo que hoy llamamos el derecho. Y el primer derecho que se tenía que reconocer era el derecho de un hombre a mandar. ¿Por qué? Pues porque era representante de lo supremo, de lo que era ejemplarmente lo mejor. Y por eso el concepto de Dios ha sido importante, porque a Dios se le atribuyen todo lo que podemos predicar del hombre, pero en grado sumo y virtuoso. Es el más bueno, nadie lo supera en bondad. Es el más sapiente, nadie es más sabio que él. En poder, nadie tiene más poder que Dios. En belleza, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que efectivamente la necesidad de construir a Dios tenía que ver con la necesidad de establecer un orden en las relaciones, tú lo mencionaste, entre los hombres. ¿Cómo hacerlas más armónicas? Bueno, el propósito no ha sido fácil. No hay armonía en las relaciones humanas. Sin embargo, hay verdades que se tienen que creer y que se tienen que convertir en conductas virtuosas. Pero nadie puede negar que hay vicios, que hay limitaciones. Pero hay también el ejemplo a seguir. De ahí la necesidad de construir también hombres que sean ejemplares entre los hombres. En la Edad Media se hablaba de santos. También se hablaba ya de héroes. Son hombres, pero distintos a los hombres porque son ejemplares. Destacan por sus virtudes, sirven de ejemplo a seguir. Y los seres humanos, comunes y corrientes, pues tienen un asidero, tienen algo, tienen una representación que les puede ayudar a mejorar su condición y a mejorar las relaciones para con los demás. Entonces, es una necesidad de fundamental para la política y para el orden social. Y este orden social tenía que ser fundamentado de tal manera que incluso estaba también este orden social plasmado en el orden natural. ¿Qué quiero decir con esto? Que teniendo la concepción de ley jurídica, se empezó a pensar en una serie de leyes que regulaban el universo. La realidad. Entonces, si me preguntara alguien qué fue primero, pues fueron primero las leyes humanas. Y con ello se empezaron a pensar en las leyes científicas que explicaban y que nos hacían comprender las leyes del universo. Entonces, una ley científica es una derivación de las leyes jurídicas. Tiene que haber un orden para entender, para comprender y no perderse en el caos. No por nada, los mitos del origen en muchas culturas hablan precisamente de eso. En el principio fue el caos. Y lo que dicen los egipcios, o lo dijeron, y siguen diciendo, porque hemos aprendido también de ellos, es que el orden fue establecido por un ser supremo. Para el caso de los egipcios, Ptah. Que con solo pensar las cosas y mencionar su nombre, las cosas eran creadas. El trabajo intelectual de pensar y el trabajo de decir, que tiene que ver con el pensar, hicieron posible que las cosas fueran apareciendo, fueran creadas. Entonces, toda creación tiene como fuente original una actividad intelectual y una actividad lingüística. Y ahí podemos entender el planteamiento bíblico de que en el principio era el logos, el decir. El decir que expresa lo pensado. Entonces, muy interesante escudriñar estas posibilidades del trabajo intelectual con las habilidades lingüísticas. Y vemos que entonces la presencia de Dios, con lo que significa dentro de un sistema conceptual llamada teología, pues resulta de una importancia de primer orden en la construcción del orden social. Claro, las ideas en torno a Dios han ido modificándose, pero quiero resaltar también una cosa. Establecida la ortodoxia, o sea, la explicación de las cosas, la explicación del orden de las cosas, siempre hubo, lo que tú dices, quienes dudaban y no aceptaban lo que se decía. Entonces aparecen esos personajes que a partir de la duda y de seguir pensando y de seguir diciendo cosas que no estaban de acuerdo con la ortodoxia, pues se fueron significando como algo peligroso. Porque era la posibilidad de modificar el orden ya establecido. Y la sanción. Se conoce a algunos de estos hombres como herejes. Y sabemos lo que pasa con los herejes, o pasó con muchos herejes, de que incluso pagaron con su vida la osadía de pensar las cosas de otra manera y de decir cosas distintas a lo establecido en la interpretación ortodoxa. Y aquí aparece esta palabra, que tú también mencionaste, Roberto. Pues podemos interpretar, dijiste, los que dudan interpretan las cosas de otra manera. En el siglo XX aparece una ciencia social muy importante, que es la semiótica. Y en la semiótica uno aprende a reconocer que todo es una interpretación, todos somos interpretantes. Y no ocurre que todos interpreten las cosas de la misma manera. Y por eso la necesidad de discutir, porque no cualquier interpretación tenemos que admitirla como válida. No podemos ser autocomplacientes diciendo es que es mi interpretación y se acabó. No, porque finalmente también se requiere de comunicación, de vida social. Entonces, para conservar una sociedad, en términos de armonía, hay que admitir lo que rompe con la armonía para integrarla. Piensas distinto, expónlo y lo discutimos. Bueno, eso lo hemos aprendido muy recientemente. Que es muy importante admitir nuevas preguntas, nuevas interpretaciones y discutirla. No por nada, las teorías más significativas en términos de dureza, como la física, por ejemplo, ¿sí?, tengan un desarrollo vertiginoso en el último siglo. Newton, que se pensaba universal, ya dejó de serlo. La teoría de la relatividad, que era en algún momento la respuesta, ya no lo es. Hoy se admiten teorías que incluso no aceptan que la velocidad de la luz sea constante en el universo, que cambia. Pero en la teoría de la relatividad, pues ahí tenemos la fórmula E igual a mc al cuadrado. Entonces, negar esa variable T y decir, pues no es variable, más bien esa constante C, y decir, no es una constante, es una variable, dice quien formuló por primera vez esta posibilidad, lo expuso ahí en un colegio de Inglaterra, o sea, entre científicos, dice, donde se nos permite decir sandeces. O sea, aquí, en ese espacio, dice, aquí puedes decir lo que quieras, pero trata de demostrarlo con ecuaciones. Entonces se empieza a jugar con las ecuaciones y se producen nuevas interpretaciones, nuevas teorías, y casi casi este poder creador de teorías es infinita. Somos animales teóricos, pero al aceptar esta posibilidad y de que somos posibilidad infinita para construir teorías, pues nos ha llevado también a aceptar que no se puede castigar a nadie por no sostener la creencia de las mayorías, aun cuando estas mayorías sea el de un cuerpo de científicos. Tampoco es que todo se valga. No, demuéstralo. Verifícalo. Trata de dar ejemplos de lo que estás diciendo. Y convéncenos de que lo que estás diciendo tiene un sustento teórico. Pues lo mismo pasó con los egipcios. Esta necesidad de establecer orden obligó a los hombres a construir teorías. Las teorías son formas de ver la realidad, pero ver de manera ordenada. De construir un orden frente a lo que parece un caos. Entonces, estas son cosas que tú mencionaste y comenzaste mencionando que participaste en un seminario de la Biblia y la psicología. Y aquí aparece un tema también fascinante que aparece también con los egipcios. El problema de la mente. ¿Qué es esto? ¿Qué es el alma? ¿Qué es la mente? Pues unas primeras teorías distinguían el cuerpo del alma y de la mente. Eran dos sustancias totalmente distintas. Hoy, por ejemplo, pues se acepta que la mente está relacionada con el cerebro y el cerebro es parte del cuerpo. Ya no hay una separación tajante entre cuerpo y mente, ¿no? La mente, que es, digamos, son funciones cerebrales, ¿sí? Pues nos permiten ver las cosas de otra manera y sobre todo construir teorías que nos permiten construir realidades. Tú hablas de los juegos en las computadoras. Y aquí lo hemos tratado el tema por lo menos un par de veces. El asunto de la inteligencia artificial, de la conciencia artificial. El ver la mente como parte del cerebro o como funciones del cerebro nos permiten pensar en construir artefactos con cerebros artificiales y por lo tanto con cerebros que funcionen, ¿sí?, de manera como lo hace el cerebro humano, construyendo pensamientos, construyendo teorías. Teóricamente es posible que en más temprano que tarde haya artefactos con estas posibilidades. La inteligencia artificial se ha desarrollado de manera que nos permite ver, según nos han informado, ver los primeros instantes del origen del universo. En estas fotos que circularon en estos últimos días, que nos lleva a plantearnos el problema del tiempo. ¿Cómo ahora, que es el presente, podemos ver el pasado? Entonces quiere decir que el pasado es presente, porque lo estoy viendo en este momento. ¿Cómo es que ocurrieron las cosas hace casi 14 mil millones de años? Y sin comprenderlo del todo, entiendo por qué esta variable del tiempo ya no resulta satisfactoria para las ecuaciones de los físicos. Porque el supuesto pasado es presente y probablemente dentro de 200 años los hombres del futuro van a hablar de este presente que es el nuestro como pasado, pero que es presente para ellos porque lo van a poder observar. No sé, estoy construyendo aquí ya una especulación casi de ciencia ficción, pero no me amilano porque muchos planteamientos de la ciencia ficción que alguna vez se formularon, pues hoy estamos viendo que se han convertido en algo muy parecido a lo que se habían imaginado quienes construyeron esta narrativa de ciencia ficción. Entonces, para concluir rápidamente, la importancia del concepto de la teología, para hablar en términos de sistemas conceptuales, tiene que ver con la necesidad de construir un orden social, de construir explicaciones ordenadas de lo que pasa en el universo, y por supuesto que tiene repercusiones si el concepto, la teología tiene que ver con la política desde el principio, también tiene que ver con la política de hoy. Y tú también lo mencionaste. Siendo teorías axiomáticas, porque se trata de objetos ideales que existen en la mente o fueron construidos por la mente, por el cerebro humano, ¿sí? Este asunto del pueblo soberano es idéntico al problema de Dios. ¿Cuál sería la diferencia? De que el axioma, el principio de pueblo soberano, remite como fuente de soberanía a los hombres, que han decidido que así sean las cosas y que lo plasman en la Constitución, que es la ley fundamental. Ya en el concepto de pueblo soberano, no existe una entidad más allá de lo humano, no. Pueblo soberano es una construcción de humanos para humanos. Pero en todo lo demás, las teorías son idénticas, son axiomáticas. Entonces, efectivamente, estábamos comenzando apenas a construir un sistema conceptual distinto a la teología, una democratología. La fundamentación de la soberanía a partir de lo humano, del pueblo. Demos. ¿Sí? Y es una visión que podríamos llamar laica. Y eso también los griegos fueron importantes. Vamos a pensar, decían ellos, en la naturaleza, sin acudir en nuestras explicaciones a fuerzas supranaturales. No, si queremos explicarnos la naturaleza, tiene que ser por la naturaleza misma. ¿Qué gobierna al universo, o a la realidad, o al cosmos? Ya la idea de cosmos implica orden. Pues la primera respuesta materialista fue el agua. Después vino el aire. El apeiron, que era lo infinito, lo indeterminado. O los cuatro elementos de Empédocles. Entonces, es fascinante ver cómo hemos sido capaces, estos animales, de esta especie a la que pertenecemos, que somos los humanos. Si bien ha habido cosas terribles, pues también hemos hecho cosas que a mí me siguen sorprendiendo. Hablabas del arte, pues en el arte tenemos muy claramente la manifestación de esta gran idea que es Dios. Las catedrales, las pinturas, las esculturas, la música. Durante mucho tiempo, todas estas artes se fueron desarrollando a partir de una idea, que es la idea de Dios. Y de muchas teorías que se les ocurrían a los talleres, en los talleres de los artistas, ideas que están plasmadas en sus obras. O sea, atrás de cada pintura hay una concepción del universo, una concepción del hombre, de una escultura, de una pieza musical, que a veces no las entendemos porque no tenemos el contexto. Pero toda manifestación artística lo es porque expresa ideas, expresa teorías, sistemas conceptuales. Y en fin, creo que ya quiero terminar mencionando una novela de Dostoyevsky, Fedor Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov. Hay un capítulo que se llama El nuevo inquisidor. ¿Qué trata este capítulo? Pues la segunda venida de Jesús. Llega a Moscú y pues lo atrapan, lo meten a la cárcel porque anda diciendo que es el Hijo de Dios. Llaman al obispo para que hable con él, para ver qué cosa es lo que quiere decir este cuate, si está cometiendo delitos o está loco. El obispo platica con él, Jesús lo convence de que efectivamente es el Hijo de Dios, pero el obispo decide dejarlo en la cárcel. Y argumenta diciendo, si la primera vez que viniste armaste tal desorden y nos lo dejaste, y ya cuando más o menos hemos ordenado las cosas, vienes para volver a desordenarlas, pues no, ya no te lo vamos a permitir. Así que te quedas en la cárcel y deja que nosotros, los seres humanos, pues gobernemos a los demás hombres, que además casi casi son ingobernables. Entonces, échenle una mirada, es un capítulo muy, muy sencillo, muy no es de muchas páginas, no sencillo, sino, digamos, no es de muchas páginas, en una sentada lo pueden leer y que nos hacen reflexionar sobre muchas de las cosas que hemos planteado aquí. Roberto. Y ahorita con este último ejemplo que, bueno, con esta, mejor dicho, recomendación, me hace pensar un montón de cosas que contradicen, ¿no? Sobre todo a los que son más ortodoxos, ¿no? En cuanto a la religión, y sobre todo en lo más reciente, ¿no? Que es el cristianismo, porque defienden algo totalmente contrario a lo que ahorita acabas de hacer en una especie de síntesis, ¿no? Sobre esta recomendación de este libro. Y es que así sucede, ¿no? Sucede que pues muchos están en contra del desorden, y no en contra del desorden, sino defienden ese orden que tanto trabajo ha costado proponer, que lo acepten y pues mantenerlo, ¿no? Y de ahí, bueno, vienen un montón de situaciones, ¿no? Entre ellos la parte administrativa, que pues me he dado cuenta que se ha intentado, ¿no? De alguna u otra manera utilizar como una herramienta de mantenimiento más que de creación, de transformación, ¿no? Pero bueno, eso es otro cantar que también deberíamos de ver, ¿no? Porque creo que también mucho de lo que de estos cambios administrativos pues tienen que ver cómo es que incluso cuestión jerárquica por lo menos los que administran la iglesia católica, a mí me sorprende mucho, sobre todo ahorita con lo de la pandemia, cómo es que han cambiado su referencia de autoridad, ¿no? Me acuerdo que varios obispos mencionaban, hay que solicitar o hay que demandar o hay que pues cuestionar a la autoridad, y la autoridad, bueno, pues hablaban acerca de un presidente municipal, de un gobernador, del presidente de México, y pues cuando debería de ser autoridad, o así lo era hasta antes de Benito Juárez por lo menos, pues algo distinto dentro de esta institución. Pero para ir cerrando, porque también el tiempo apremia, bueno, nos escribe Kenneth Mejorado, dice saludos Kenneth, ojalá puedas hacer un comentario sobre lo que estamos compartiendo. Y pues hay que ver distinto, o por lo menos a partir de esta experiencia que les compartí, ver distinto a Dios, ¿no? Verlo como la oportunidad de una construcción, pues aunque sonara contradictorio, pero muy humana, que nos permita tener todavía más herramientas que nos permitan estar aquí como humanos, ¿no? Porque ya esta lucha entre humanos y la simulación de humanos, como puede ser la inteligencia artificial en conjunto con la mecatrónica y todas las herramientas que se utilizan para lo que ya muy pronto, ¿no? No sé si nos toque verlo como tal, pero bueno, hay muchos ejemplos desde los años 70 hasta la fecha de cómo se quiere simular al humano ya con los recursos que se tenían y se tienen y se tendrán en el futuro, y que quizás ello también sea, ¿no? Una influencia para esta concepción de Dios. Y entonces, y con esto me gustaría cerrar, entonces yo me preguntaría, si nosotros somos de alguna u otra manera los creadores de algo que explica nuestra creación. No sé, al decir ello, no lo veo como si fuera un círculo, sino como una espiral o una especie de ocho que forma un infinito. O sea que una creación depende de la otra para la creación del hombre. ¿Qué hará o qué factores podrán ser determinantes para que este ciclo cambie? Hoy, por ejemplo, ahorita me llamó la atención y me nace esta pregunta porque ahorita dijiste, no, te dejo encerrado en la cárcel porque llevamos casi, o no sé en su momento cuántos años llevaban, pero si lo hubieran escrito en este 2022, llevamos un poquito más de 2000 años para que el orden que tenemos, pues ahí más o menos ahí la llevamos, si vienes y otra vez quieres venir y desordenar todo. Entonces, ¿cuál será ese factor que nos haría tener que destruir, sino de construir todo lo que hasta el momento se ha llevado? ¿Y cómo es que tendría que reordenarse otra vez, ¿no? ¿Cómo es que este tendría que volverse a crear? Es muy claro que no va a ser de cero, pero sí sería un gran esfuerzo intelectual con estas partes con las que nos vamos a llevar. Y el concepto que me gustaría aquí poner es aquello que se está trabajando últimamente, que son los límites, por ejemplo. Y me pregunto, ¿Dios tendrá un límite? ¿O cuál sería el límite de Dios? Porque ahorita lo hablamos así como algo, o como un, sí, ese algo, ese concepto que nos permite sustentar muchas cosas. Pero ¿cuál es su límite? Es claro que si ahorita hablábamos del tiempo, que pues pensábamos que era una constante prácticamente infinita y nos dimos cuenta que no. Cuando hablamos, por ejemplo, de esto mismo en matemáticas y vemos que no todo tiende a cero, ¿no? Como con esta visión un poco metafísica, cuando vemos que hay otros conceptos que sí no son del todo tan abiertos quizás como lo estábamos pensando, sino sí son finitos, ¿cuál será ese límite de Dios? ¿A dónde podrá toparse? ¿Será con lo que ya no podemos crear, digamos, en cuestión tecnológica? Porque pienso que esa es una de las, sino limitantes que hacen que pasemos a este concepto que tú has mencionado este año, Toño, que es la conciencia artificial. O sea, cuando lleguemos a descubrir ese límite del concepto de Dios, pienso que estaríamos muy cercanos a pasar a esta parte de la conciencia artificial, en la que sería como este pasito más allá de lo que conocemos como inteligencia artificial. ¿Podremos llegar a conocer ello? Porque utilizando la analogía del universo, pues pareciera que Dios en cuestión conceptual es muy parecido a, ¿no? Y bueno, ahorita Kenneth sí ya hizo algunos comentarios, menciona, dice, ¿la inteligencia artificial será parte del proletariado? Pregunta, ¿o estará aún más por debajo? Y dice también, así como Dios no podemos exigirle nada a Dios, la inteligencia artificial no puede exigirnos nada. Pues aquí estas preguntas pues llevan para cuestionarnos, ¿no? Que de las propias creaciones del hombre, que algunas son teorías y que hemos visto que se han, si no desaparecido, si sustituido o manejado de manera distinta a partir de otros conceptos, pues a mí se me hace interesante lo que te pregunta, que mira, parece que estamos conectados con, ¿no? Hago mi comentario sobre la inteligencia artificial y la conciencia artificial, y ahorita que estoy viendo utiliza también estas palabras. Entonces, en resumidas cuentas, mis preguntas son, ¿Cuál es el límite de Dios? ¿Lo tendrá? ¿Tendrá que ver con aquello que hoy diferenciamos entre ser y existir? En fin, estas y más preguntas salen solamente de este concepto, de este objeto de estudio llamado Dios. Con eso cierro, Tony. Fíjate, tu pregunta en términos lógicos es muy interesante. Si Dios está definido como lo ilimitado, preguntarse cuáles son los límites de lo ilimitado, pues plantea una tarea que no se puede renunciar a ella. Claro que es una paradoja. ¿Cuáles son los límites de lo ilimitado? Conceptualmente hablando. Por eso hablo de lógica. Entonces, alguien diría, pues no puede tener límites porque ya por definición es ilimitado. Y tendría razón. Pero creo que tu pregunta tiene que ver con continuar investigando asuntos que no se resuelven con una sola respuesta. Esa es la función de las contradicciones a lo largo de la historia del hombre. Las contradicciones nos hacen estudiar e investigar y encontrar cosas que pues ni se tenía contemplado, ¿no? Bueno, para eso es la investigación, para llegar a cosas inéditas, originales. Y Kenneth es una persona que se ha interesado por estos temas. Tiene habilidades digitales, Roberto. Hace videos, le ha dedicado mucho tiempo a la interpretación de los murales tlaxcaltecas. También se ha ocupado de la masonería. En fin, intelectualmente es alguien con un perfil que es necesario tener junto. Yo me voy a comprometer a invitarlo a un programa para que trabaje con nosotros, reflexione, nos preguntemos, veamos en qué coincidimos, en qué no coincidimos. Pero en términos, digamos, de esas habilidades que yo no tengo, pero que ustedes dos sí, Kennedy y Roberto, podrían abrir un camino en cuanto a este interés por trabajar con computadoras, haciendo videos, jugando con estos juegos de nueva generación, etcétera, etcétera. Yo no tengo esa habilidad, no tengo tiempo, no le he dedicado tiempo a eso, pero ustedes que sí, sería muy importante que se pusieran en contacto. Yo lo voy a convencer para que en un programa próximo esté con nosotros aquí discutiendo, platicando. Y bueno, lo que quiero terminar diciendo es que lo que hemos dicho son reflexiones como que hemos hecho con entera libertad. Si quieren, puedo ser contundente. No me interesa ni apoyar ni hacer lo contrario en relación a cualquier religión. Lo que sí podría señalar, y que tú lo comentaste, Roberto, es que están mutando los sistemas conceptuales políticos a una soberanía que ya no descanse en la violencia, que ya no se apoye en los castigos, en las sanciones, sino que hay propuestas, en México hay una, de que debemos empezar a transitar por otro camino donde las relaciones violentas se vayan haciendo cada vez menos, donde la violencia pues sea desplazada por relaciones más amistosas. Y ahí en el ejercicio del poder, la expresión de esta nueva política, pero no solamente la expresión verbal, sino en hechos, que puede fracasar, pues esa es una posibilidad. Que hay muchas cosas que corregir, por supuesto que sí. Y creo que la mejor aportación crítica que se puede hacer en este intento es ir definiendo el camino, así como dice el poeta, ¿sí? Hacer el camino andando en el camino y discutiendo. En términos, digamos, estratégicos, hablar de convertirnos en herejes. Ver cómo estas nuevas propuestas no terminen en ortodoxias, sino simplemente en un pequeño paso hacia cosas inéditas. En el caso nuestro, por ejemplo, pensar más en el proyecto, construir el proyecto, más que pensar en el apoyo de personas o en el apoyo de partidos. Se puede optar por apoyar a personas, a partidos, pero que sobre todo la función sea participar construyendo el camino, proponiendo cosas que no atrapen a esta inquietud en una ortodoxia más. Pues recuerden, México, el árbol de los mil frutos, todos los martes de 10 a 12 horas. Los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.